Bueno, el 25 de noviembre se ha tomado como el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y ahora agregamos contra las disidencias también, porque se recuerda a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas brutalmente por la dictadura de Trujillo, allá por los años 60. Las hermanas Mirabal eran militantes políticas contra la dictadura, estuvieron presas, muy perseguidas. Trujillo, además de ser un tremendo dictador, era un machista empedernido que se llevaba niñas. Está la película de las mariposas, que siempre la recomiendo que las vean, cómo se llevaba niñas para su palacio presidencial, como sucede ahora con muchos políticos también de actualidad, ¿no? Bueno, estas tres hermanas fueron encarceladas, perseguidas por su militancia política, y luego de ser liberadas, ellas van a visitar a sus compañeros que también estaban presos, y al regreso, en el camino, le agarra una patota de Trujillo y las mata. A partir de eso, el movimiento feminista toma esa fecha para la lucha contra la violencia. Que cuando hablamos de violencia, a partir del Ni Una Menos, aquí el 3 de junio, se empezó a luchar contra la violencia en los femicidios, que lejos de cesar, aumentan. Ahora tenemos uno casi por día, femicidios y travesticidios. Pero también nos referimos a la violencia institucional que vivimos, la violencia económica que vivimos, que somos las mujeres que tenemos, más en esta pandemia, fuimos las que tuvimos que salir a bancar las ollas populares para poder acceder a un plato de comida a nuestra familia, que tuvimos que hacer frente a los endeudamientos que tenemos para bancar la familia. Cada vez nos endeudamos con las tarjetas, con los créditos. Somos, digamos, las que estamos, por ejemplo, en las tomas de tierra para tener un pedazo de tierra donde hacernos una casita donde habitar con nuestros hijos. La verdad, si te pones a ver también a nivel internacional o latinoamericano, este movimiento, por eso las mariposas se han extendido a toda Latinoamérica y han tomado el ejemplo de Argentina, muchas compañeras latinoamericanas, de la lucha por el Ni Una Menos, por el aborto, y por contra las políticas extractivas que están desalojando a las mujeres de las tierras, a las mujeres y sus familias de las tierras, para poner soja, para poner una hidroeléctrica, como pasó con la Berta Cáceres, como pasó con Mariela en Brasil, que la asesinaron por luchar por los derechos de las mujeres, de las villas y de las identidades trans. Bueno, creo que cada día se vive más esa violencia, y por suerte el movimiento feminista se ha extendido a toda Latinoamérica y al resto del mundo, y eso es lo que nos da la esperanza de que nosotras siempre decimos que estamos construyendo, armando un mundo feminista. Nos referimos a un mundo sin esas violencias económicas, patrimoniales, sexuales, todas las violencias que hoy día estamos viviendo. Tenemos mucha esperanza en esa lucha del movimiento feminista a nivel internacional, por eso todos los 25 lo estamos conmemorando. Y ahora, tenemos unas cuantas actividades acá en las Sierras Chicas. Con respecto a eso, les quería consultar, porque muchas veces sobre el movimiento feminista, vos recién, Dorita, hacías una referencia a nivel latinoamericano, a nivel internacional, mucho se ve también en Buenos Aires, sobre todo en las grandes urbes. Digo, ¿qué pasa con el movimiento feminista aquí en Sierras Chicas? ¿Es un movimiento que está creciendo, que ya está instalado? Le pregunto tanto a Dorita como a Isadora, digo, para saber, en qué situación, en qué contexto está la lucha feminista aquí en el corredor. Sí, bueno, en relación a Sierras Chicas, estas actividades puntualmente las organizamos desde Feministas Andando Sierras Chicas, Acompañamiento Violeta Sierras Chicas y Socorristas en Sierras Chicas. Somos tres grupos que más o menos por ahí repetimos las caras y estamos todas activando juntas, siempre se renuevan también, hay compañeras de todo el corredor. Feministas Andando, por ejemplo, lleva 3 años activando en las sierras, es una grupa que nace desde la virtualidad y se comienza a extender a las calles, bueno, para reclamar, ¿no?, por nuestros derechos, para reclamar por el ni una menos, que paren de matarnos. Luego surge Socorristas Sierras Chicas, hace unos años también, que articula con Socorristas en Red a nivel nacional, y ahora tenemos a las compañeras de Acompañamiento Violeta Sierras Chicas, que en este contexto de pandemia, ante la ausencia del Estado y de políticas públicas que realmente garanticen la atención, ¿no?, en casos de violencia y ante las necesidades, se arman redes, digamos, entre mujeres, disidencias, compañeras, compañeres, y se va acompañando, bueno, ante los casos puntuales, ¿no? Organizamos rifas, el acompañamiento hasta virtual por ahí, para que la compañera no se sienta sola, por ahí en pandemia todo se dificulta más, ¿no? Pero seguimos estando, digamos, creando nuevas estrategias y tejiendo siempre redes. Que esas redes me imagino que han sido fundamentales, ¿no? Más allá de las dificultades que por ahí suelen encontrarse, sobre todo en este contexto de pandemia, han sido las que han sostenido, imaginamos, muchísimas de las realidades que lamentablemente han tenido que vivir muchas mujeres en este contexto de pandemia, donde las violencias ejercidas hacia ellas se han intensificado y lamentablemente no se encontró en el Estado esa herramienta fundamental de acompañamiento, ¿no? Sí, claro, tal cual. Desde el hecho, por ejemplo, de acompañar a una compañera, compañera, hacer la denuncia, hacer la denuncia. Bueno, todos sabemos que muchas veces vas a la comisaría y no te quieren dar bola, o que sí, que no, y por ahí ir acompañadas no es lo mismo, obviamente, que ir sola. Uno se siente más fuerte, digamos, y bueno, realmente podés hacer valer tus derechos, digamos. Bueno, y buscar una solución a todas estas situaciones de violencia. Sí, más que nada en este contexto, obviamente, el tema de las ollas populares, como comentaba recién Dorita, se han organizado en Río Ceballos, sabemos que hay activos merenderos en todas las zonas también, bueno, y ahí siempre, ¿no?, las mujeres en primera línea poniendo el cuerpo y nuevamente digo, ¿no?, esto de tejer redes, como que así se van armando todas las acciones y los acompañamientos. Y para esta semana, Isadora, puntualmente comienzan en la jornada de hoy hasta el día viernes, si nos puedes contar un poquito de qué van las diferentes actividades propuestas para esta semana contra la violencia patriarcal. Sí, bueno, esta semana, bueno, hacemos la Semana contra la Violencia Patriarcal. Este día martes, bueno, hay otras compañeras también, por suerte, en otras radios que les han dado el espacio, al igual que ustedes nos están dando a nosotras, eso lo agradecemos mucho, entonces estamos difundiendo las actividades por las redes, por las radios, por todos lados. El día miércoles se va a hacer un encuentro en La Calera, en el Parque de la Familia, en donde vamos a acercar donaciones también para la lucha de Casa Bamba. Sabemos que por ahí La Calera está como medio al final del corredor, pero bueno, queremos hacernos presentes y que se escuchen también cuáles son las demandas desde aquella localidad y también reconocer la lucha de Casa Bamba, que hace 2 meses aproximadamente, si mal no recuerdo, están tomando y reclamando por tener un paso, ¿no?, a sus casas, un paso digno, que no haya un portón que no les permite ingresar. Bueno, eso por un lado, el miércoles a las 18 horas en La Calera. Y por el otro lado, también a las 18 horas en Sal Si Puedes, hay una radio abierta tejiendo voces contra la violencia patriarcal. Es sobre la calle Belgrano, a 1 cuadra de la rotonda de entrada, junto a las compañeras y compañeros de Radio Curva y de Soco Chicas, de Socorristas, se va a transmitir por streaming. Ahí pueden ingresar a nuestras redes para encontrar el link y poder acceder. El día jueves 26 vamos a hacer una acción por las redes. Invitamos a quienes deseen compartir relatos sobre violencia. Sabemos que todos hemos atravesado en algún momento alguna situación de injusticia. Entonces la idea es compartir ese relato con una imagen unificada que vamos a estar difundiendo, etiquetar además a amigues para que se sumen a compartir estos relatos y también contarnos cómo se pudo salir adelante, ¿no? Si con ayuda de amigas, amigues, algún vecino, alguna red de feministas. Por último, el día viernes a las 17:30 horas, en el Parque Integrador de Unquillo, hacemos una performance con compañeras y compañeros de danza que se llama Chacareras de las Mariposas, para lo cual obviamente, como es una actividad presencial, lo mismo que la radio abierta y la actividad de calera, pedimos obviamente que entre todos respetemos y nos cuidemos, respetemos los protocolos, vamos a asistir con barbijo, específicamente para la performance vamos con barbijo rojo, polleras y pantalones para danzar, bien cómodos y con detalles de mariposa, ¿no? En la semana le pusimos mucho énfasis a esto de las mariposas para recordar a las hermanas Mirabal. Bueno, la verdad que interesantes las propuestas que bueno, obviamente están cargadas con toda la tonada y el toque local aquí de Sierras Chicas. Isadora, Dorita, les agradecemos el contacto y seguramente vamos a seguir compartiendo las diferentes actividades y propuestas a lo largo de esta semana, como así también las otras actividades que vienen realizando desde los diferentes colectivos y organizaciones durante todo el año. Y la verdad que es valiosísimo el trabajo que siguen haciendo, acompañando a mujeres en situación de violencia de género, también por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, seguiremos en contacto porque, bueno, la lucha claramente continúa en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y por último, digo que si quieren buscarnos en las redes, estamos como Feministas Andando en Sierras Chicas, en Facebook e Instagram, Socorristas Sierras Chicas, también Facebook e Instagram. Y los compañeros de Socorro Violeta Sierras Chicas tienen un número de teléfono que me gustaría compartirlo, sí, para quienes necesiten acompañamiento. 3543-51-2638. Perfecto, perfecto, completísima la información. Isadora, Dorita, les agradecemos, les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta allí.